Matías Nicolás está a una pregunta de ganar 20 millones de rupias. ¿Cómo lo hizo? A. Hizo trampa. B. Tiene tarro. C. Le soplaron. D. Se acostó con un productor. Guiando por el mundo, muy buenas noches para todos, muy buenas noches Matías. Buenos días David, buenos días audiencia, ¿cómo están? No me digas que otra vez estás en algún lugar del mundo en el cual tenemos una importante diferencia horaria. Y sí, por lo general estoy manteniéndome en el área de Asia, Oceanía, Eurasia, así que no va a cambiar mucho por las próximas semanas eso. ¿Y exactamente qué lugar de Asia te encontrás ahora? Me quedé cerca de China. Me fui un poquito para abajo y ahora estoy en India. En la India. En la India, exactamente. El país de las vaquitas. El país de las vacas, del agua sucia, de los muertos flotando, ese país. Bueno, me alegro mucho porque vamos a poder hacer un montón de notas con tantos lugares turísticos que hay allí en la India, ¿no? Sí, igual yo te quería hablar precisamente de eso, porque acá estuvimos discutiendo con Jorge, estuvimos poniéndonos de acuerdo sobre esto de seguir haciendo viajes para la producción y ese tipo de cosas. No estamos muy contentos con eso. Claro, bueno, pero el trabajo a la vez dignifica, ¿no? Sí, dignifica cuando te pagan. Pero no me digas que nuevamente el cheque no ha llegado. Me parece que vamos a tener que mejorar eso, porque no va a ser un hola David, estoy en Rusia, mándame plata, y me mandas plata a Rusia, y yo nunca recibo el dinero porque llega como dos semanas después de que yo me fui de Rusia, lo mismo que pasó en China, y lo más probable es que lo mismo que vaya a pasar acá en la India. ¿Lo mismo que pasó en dónde? En China. Con razón. ¿Sabes qué? Claro, nos equivocamos. Sergio mandó el cheque a Chile. Pero, a ver, ¿por qué pensaron que Beijing iba a quedar en Chile? Nos equivocamos con el chi, sonaba parecido. ¿Cómo se piensa que estamos sobreviviendo acá con Jorge? De la pesca en el Ganges. Lo único que podemos pescar ahí es muertos y sida, no vamos a pescar otra cosa, no podemos comer nada de lo que flote ahí y de lo que no flota tampoco. Mira, me dice Sergio aquí que es un río sagrado, entonces por ahí comer algunos peces que se encuentran en sus aguas puede llegar a purificarte. ¿Por qué Sergio no me manda comida en vez de pensar esas cosas? Bueno, vamos a trabajar para que ver si puede llegar un bizcochuelo que nos mandó tu madre aquí a la producción. Está muy rico, por suerte. ¿Por qué mi hija sigue confiando en usted? No, ¿sabes qué? Jorge y yo vamos a hacer otra cosa. De hecho, ya estamos haciendo otra cosa. No vamos a soportar más esta tiranía a 200.000 kilómetros de ustedes y vos, Sergio, y la producción y todos. Vamos a trabajar. Estamos trabajando. ¿Están trabajando? Sí. Bueno, está bien. Recuerden que si trabajan tienen que enviar los impuestos a la radio para que podamos ingresos, sus impuestos a las ganancias. ¿Cómo se supone que les puedo mandar plata yo a ustedes y ustedes no a mí? ¿Dónde queda registrado eso? ¿El AFIP no se entera de esas cosas? Mira, realmente desconozco, lo podemos hablar después con el contador. ¿Tienen un contador? ¿Le están pagando un contador y no me están pagando a mí? Por supuesto, para que tener bien todos tus papeles. ¿Cómo estaría? Supongamos que vos hoy decidís renunciar y pedís tu indemnización. Es una radio independiente. Tenemos muy poquitos fondos. Pero Sí. bueno, Matías, no importa. Estás trabajando, eso es lo importante. Te las rebuscás. Porque esto, además de un programa de turismo, es un programa que le enseña a la gente cómo viajar por 2 pesos y eventualmente cómo rebuscárselas en un país desconocido. ¿De qué estás trabajando? Esta vez, ¿Domador de serpientes? ¿De faquir? no, esta vez no estamos cerca de prostituirnos ni cerca de matarnos. Estoy en un concurso de televisión. En un concurso de televisión. Sí, es un concurso de preguntas y respuestas y bueno, ya de hecho empecé la semana pasada y ahora estoy con la última pregunta. O sea, en esta semana tengo que contestar la última pregunta por 20 millones de rupias que tu contador me va a poder decir cuántos pesos son. No, es mucho, no es mucho, nos dicen acá, son como $1.000.000. Ah, bueno, me va a servir para comer algo caliente durante 3 semanas, seguro. Bueno, vos envías el dinero por aquí, así lo guardamos bien en el banco y no lo extravías. Me parece ¿Te parece que perfecto. vamos con un poco de música y después nos contás cómo es esto del concurso? Sí, les voy a decir con quién no me acosté para estar aquí donde estoy. Buenísimo. Presenta, por favor, la siguiente canción. Bueno, me mataste. Estúpido. ¿Cómo sé que si vas a pasar? Por venir a pasar tu canción preferida. Seguimos en zigzagueando por el mundo, Matías, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, David. Todavía no te hiciste millonario, ¿no? Lamentablemente no, estaba esperando que me llegara un poco de comida de paso. Bueno, mientras esperamos tu salto a la fama, quisiera aprovechar este momento para hacerte una entrevista. Bueno, está bien. No queremos que después la fama se te suba a la cabeza y no nos quieras atender el teléfono. No, espero que la fama no se me suba a la cabeza, pero sí la comida me baja en algún momento por el esófago, pero bueno, sí, hagamos la entrevista. Mira, me habían pedido en realidad que le haga una entrevista a Antonio Banderas, no a vos, pero Antonio Banderas no me quiere atender el teléfono. ¿Cómo conseguiste el teléfono de Banderas? Probablemente no me lo atiende porque no conseguí el teléfono. ¿De dónde Sergio pensó que ibas a conseguir el teléfono de Antonio Banderas? Mirá, me pasó la guía de telefónica del año 98. Ah, cuando Banderas vivía acá en Luján. Sí. Perfecto. Pero claro, él me pasó una de zona norte. ¿Te puedo hacer las preguntas que le tendría que haber hecho a Antonio Banderas? Sí, creo que después de haber contestado la pregunta para Miss Universo del 78, esto va a ser mucho más acertado, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. La primera pregunta es, ¿en tu faceta de actor empresario siempre estuviste ligado a la solidaridad? Obvio, sí, yo soy un filántropo de primera. O sea, de hecho, todos los millones que tengo guardados por ahí no los guardo, los gasto en seres humanos, compañeros del mundo. ¿Cómo es tu relación con la fotografía? Tengo una relación un poco siniestra con la fotografía, pero es como bastante privada esa parte de mí, si querés ponerlo. Realmente preferiría no hablar de eso. ¿Por qué decidiste exponer secretos sobre negro con fines benéficos? Vos viste cómo soy yo y los negros. Y transparente. Y esta otra pregunta, saliendo de este tema de la fotografía, hablando de tus fragancias, ¿cómo se trasladan los rasgos de tu personalidad a los perfumes? Por ejemplo, con el último lanzamiento de Secret. Es algo muy muy intrínseco a mí, porque la gente de L'Oréal y estas compañías que se dedican a hacer los perfumes, lo que hacen es estar conmigo las 24 horas del día. Entonces van sacando aromas de todo lo que yo hago. De Matías transpirando en el trabajo, Matías haciendo ejercicio, las cosas que yo dejo tiradas por ahí, ese tipo de cosas, lo que como, lo que no como, lo que voy al baño, etcétera. ¿Raspan con un hisopo tus calzoncillos, por ejemplo? Sí, raspar es un término muy adecuado ahora que lo decís, pero sí, básicamente se dedican a eso. La familia es fundamental para vos. ¿Cómo es la vida lejos de casa? Y es jodido, porque yo soy un tipo familiar, es jodido. Pero bueno, entre las prostitutas y el alcohol y las drogas, uno sobrelleva todo eso. Conquistaste el éxito como actor, pero también en tu vida personal. Con tu matrimonio con Melanie Griffith, que es de hecho uno de los más estables de Hollywood. Después de 15 años de casados y 17 juntos, ¿hay algún secreto? Sí, la odio con toda mi alma. ¿Y qué significa hoy Melanie para vos? La persona más inmunda y desagradable que conocí en mi vida. ¿Cómo te definirías en tu rol de padre? Ah, yo soy un padre excelente. Más allá de que tenga el matrimonio más falso de la historia, tenga una adicción con la cocaína y con las prostitutas coreanas menores de edad, es un muy buen padre. ¿En qué se parecen Estela del Carmen y vos? En el pelo púbico. ¿Alguna vez dijiste que ser padre de tu hija Estela del Carmen sería muy fácil para que llegara a la adolescencia? Hasta que llegara a la adolescencia. Y ya llegó. Y bueno, con la adolescencia vino el pelo púbico y cada vez no pudimos relacionar más en ese tipo de cosas. Y no es difícil, como lo pensaría, tener una hija adolescente que habla 3 idiomas y te odia porque dice que bueno, toda la familia es una mierda por culpa tuya, pero uno lo lleva como puede. Una etapa que por suerte pasa. Sí, eventualmente va a llegar a los 18 años y se va a poder ir de casa porque claramente la, la mantengo esclava haciendo unos trabajos en el sótano. Pero mientras legalmente tenga, sea menor, va a ser de mi pertenencia y por lo tanto voy a poder hacer con ella lo que yo quiera. ¿Te imaginás, abuelo? Sí, eventualmente. ¿Cómo? Eso, si te imaginás, abuelo. Ah, sí. Acabas de cumplir 51 años. ¿Cuál es tu relación con el paso del tiempo? Horrible, horrible, todos los fantasmas del pasado me persiguen, todo lo malo que hice, o sea, no puedo dormir por las noches, me tengo que drogar, lloro hasta dormirme. Es una edad de mierda para vivir, pero bueno, gracias a las drogas que me hacen dormir y que me hacen despertarme y que me hacen mantenerme despierto y gracias a las drogas de este bien. ¿Con qué te joden más las mujeres? ¿Pidiéndoles que le cantes la canción del mariachi en pelotas y con una guitarra? ¿O pidiéndoles que les pongas la cara del gato con botas? Las hijas de puta me joden más con el tema del mariachi. El tema de la cara del gato con botas es algo que ya me salía. De hecho, la gente de Pixar tuvo la idea de ese personaje después de ver cómo yo rogaba por unos millones más de euros. ¿Qué hay de cierto en las denuncias de que usás la cara del gato con botas para sacar préstamos en los bancos y después nunca pagarlos? De hecho, es 98% cierto, ya que no solamente uso la cara, sino que también uso la firma. Última pregunta, ¿usás tus propios perfumes? En realidad sí, porque como te digo, es un destilado de mi transpiración, así que como transpiro todo el tiempo, los uso siempre. Bueno, te agradezco y realmente espero que en la próxima película, en la cual vas a ser de un homosexual cubano, ganes mucha plata. Se creó una autobiografía. Esa es la del homosexual español. Cierto, perdón. Matías, ¿seguís en la India? Sí, va a la India, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué ¿qué ciudad de la India estás exactamente? Estoy en Mumbai. Acá donde están todos los muertitos, la gente que hace películas. Mumbai, ahí están los estudios de Bollywood. Bollywood, exactamente. Mumbai. Nombre feo. Ah, tienen distintas pronunciaciones, como tambo tambo. Claro, tambo tambo lo puedes decir de 6 maneras distintas. Exactamente, sí. Por ahí alguna vez conversando con alguien que sepa de cumbias santafesinas nos pueda orientar más sobre la pronunciación. Sergio no es de Santa Fe. ¿Quién? Sergio no es de Santa Fe. No, Sergio no. Sergio es de... no sé. Se fue a agarrar y enviarte el dinero que solicita. Ah, bueno, ahora se cumplieron un montón de plata, porque si no... Sí, sí. Este, fue, igual dijo que primero pasaba por el casino. No, no lo entendí bien igual. ¿Por qué le diste la plata a Sergio y no fuiste vos? Es porque yo estoy conversando con vos en este momento al aire. ¿Por qué no lo hiciste después de que cortáramos? Y me aseguran la plata una vez, una vez. Hablando de plata segura, estás participando en ¿Quién quiere ser millonario? Sí, estoy en el programa porque, como te dije, no me voy a sentar a esperar a que me manden dinero por el cual voy a poder cambiar por bienes y servicios o comida. Y entonces agarré lo más parecido a un trabajo, porque tampoco quiero trabajar, así que me metí en un programa. Matías, ¿estás a una pregunta de llevarte las 20.000 rupias, 20 millones de rupias? Sí, en unas horas tengo que ir a los estudios de Bollywood para, bueno, terminar finalmente con el juego y, si tengo un poco de suerte, ganar un poco de plata. Este juego tiene comodines. ¿Te quedó algún comodín disponible para utilizar en la final? Sí, me quedó el llamado telefónico. Llamado telefónico. Bueno, me vas a llamar, supongo, si necesitas ayuda. Si la gente del programa no tiene ningún inconveniente en hacer una llamada intercontinental, que seguro le va a gastar un 90% del presupuesto que tienen, sí, te voy a llamar a vos. También se me ocurre utilizar a nuestro científico, tu científico, perdón, es tu propiedad, Jorge, seguramente sabe mucho de muchísimos temas, te podrá orientar mejor. Sí, es mío, y no te confundas más porque es mío y de nadie más. Sí, la idea también puedo llamarlo Jorge, pero bueno, viste como Jorge, no les gusta hablar mucho, pero sí, obviamente, si no me queda otro, lo voy a tener que llamar a él. Matías, ¿pudiste grabar tu intervención en el programa hasta el momento? Sí, tengo grabado las 8 preguntas hasta el momento, bueno, hasta lo último, hasta el segundo del programa. ¿Te parece si escuchamos ese audio para ver cómo llegaste a la final? Después de esta canción que vamos a poner, de Tambo Tambo. Quiero que me toque la cumbita, su graciosa figurita moviendo los pies. La noche está muriendo, la luna la dejó. Si tú te vas, mi vida, me muero yo. Cuando se agita el viento, se alborota el palmar, y el sol de tus caderas me haces bailar. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Para toda la India, para todo Mumbai, estamos en otra edición de ¿Quiénes quieren ser millonario? Saludamos hoy a nuestro participante, bienvenido. Hola señor, ¿cómo está? Muy bien señor, Matías Nicolás de Argentina. Exactamente. ¿Qué está haciendo aquí en nuestro país, aparte de venir a buscar un poco de dinero, las rupias, 20 millones de rupias? Por el momento estoy escapando de las mafias chinas y tratando de conseguir un plato caliente de comida. Oh, pero humor argentino muy especial, no lo entendemos. ¿Le parece que comencemos ya mismo a participar del programa, a participar de las preguntas? Recuerde usted que tiene tres comodines que puede utilizar. Puede pedir ayuda del público, puede pedir que le demos el 50-50, le dejamos solo dos opciones de respuesta. ¿O puede ser una llamada telefónica? ¿Quién va a llamar usted en caso de querer una llamada? Tengo a mi fiel y gran compañero de viaje, Jorge, que seguro está del otro lado esperando mi llamado, fiel y atento. Pues bien, comenzamos entonces con la primer pregunta, señor. ¿Está listo? Más listo que nunca. ¿Quién fue la estrella de la película Zanger? A. Luke Skywalker. B. Darth Vader. 3. Anakin Skywalker. 4. Bob Marley. Bob Marley. Y la respuesta correcta es Bob Marley. Sí, felicitaciones. Ah, buenísimo. Sí. Ya ha ganado 500 rupias, ¿sigue participando en el juego o se detiene aquí? No, por supuesto, sigo participando, pero ¿cuánto es el equivalente en dólares de 500 rupias? No lo sé, señor, $1,000,000. Ah, bueno, está bien, por favor, continuemos. Dígame, la segunda pregunta. ¿Cuál es la frase que figura inscripta en el emblema nacional de la India? La opción A es el dinero trae la felicidad. La opción B es las putas traen la felicidad. La opción C es la felicidad no existe. O la opción 4 es tener la taralila larga hasta los tobillos trae mucha felicidad. Está difícil esta porque por sentido común ya no la puedo sacar porque para mí serían todas ciertas. ¿Quieres usar el comodín del 50-50? Si no tengo ese comodín, está el comodín de la llamada. Y si no está el comodín de la llamada, tengo el otro comodín. Que ¿cuál es? Preguntar al público. No, prefiero el comodín del 50 y 50. Comodín del 50-50, sí. Miramos la pantalla, eliminamos unas opciones y nos quedan aquí dos opciones solamente. La opción A es: el dinero trae la felicidad, puede ser esa. O la opción B, la otra opción de respuesta: no por mucho madrugar se amanece más temprano. Yo voy a optar por la opción B porque estoy seguro que el dinero no trae la felicidad. La opción es entonces: mejor pájaro en mano que 100 volando. Esa misma. Pues sí, ha ganado, tiene 2.000 rupias. Sí, tengo como 5 millones de dólares. Vamos entonces, ¿quiere continuar jugando? ¿Arriesga las 500 de las 5.000 rupias? Obviamente, no voy a quedarte con esto. Pues la pregunta es: ¿Qué arma tiene, atención, Rambo, en Rambo 4, en su mano izquierda, en la escena en la que se le cae el cuchillo de la mano? Opción A, una piedra. Opción B, una Uzi. Opción C, cuchillo. O la opción D, cepillo de dientes. En esta estoy bastante, porque recuerdo que cuando precisamente se le cae el cuchillo de la mano es porque se estaba cepillando los dientes. Así que digo D, cepillo de dientes. Pues es correcto, 10.000 rupias están en el bolsillo de este argentino. Vamos a ir un corte y ya seguimos con más. ¿Quién quiere ser millonario? Face before you wiggle out, let's slide in. जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो शाम जवां यूं ना चली जाए आती है शाम जवां यूं ना चली जाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए फिर से ना आएगी या किसी के बुलाए जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो बोलो तुम हो गए इशारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे सीधी सीधी चोट हुई दिल पे हमारे जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो Quiere ser millonario, seguimos con Matías Nicolás. ¿Es contento Matías Nicolás de estar participando en el programa? Muy feliz porque cada vez veo esa plata de comida más cerca y más cerca de mi boca. Lleva acumulado hasta el momento 10.000 rupias y ha utilizado solo un comodín. Le quedan dos, la opción de preguntar al público o la opción de preguntarle a bueno, algún conocido por la vía telefónica. No, está bien, por el momento no me usan ninguno de los dos, por el momento. Seguimos adelante, entonces, la pregunta es, ¿qué poeta hindú escribió la canción Darshan do Ghansham? Opción A, Miguel Hernández. Opción B, Victorio Campo. Opción C, Washington Curto. O la opción C, Susana Jiménez. Pero alguna vez estás haciendo... ¿De dónde sacan estas preguntas? Con tus dos preguntas de cultura y tú. Sí, una de las opciones parece muy, muy del sur de Asia. Voy a pedir el comodín del público esta vez. Pues vamos con comodín del público. Ahí escuchamos al público que se está peleando, están apretando. A ver, el 10% del público dice que la opción D es la correcta, Jesucristo. El 37% del público dice que Santiago Segura, la opción C, es la correcta. Un 97% del público dice que la opción correcta es De la Rúa. Y la mayor parte del público, el 3%, dice que la opción es el Ray Antipolillas. Teniendo en cuenta que el 97% del público son unos indigentes que tienen tanta hambre como yo, me voy a tirar por la opción D, Jesucristo. ¡Jesucristo, 50.000 rupias para tu bolsillo! ¡Sí, negros indigentes! ¿Seguimos adelante, Matías Nicolás? Obviamente, ya estoy demasiado cerca como para tirarme atrás. La pregunta es, en el billete de $100, $100, ¿quién aparece en el billete de $100? Opción A, Evita. Opción B, Juana Zurduy. Opción C, Roca. Y la opción D es Guillermo Martínez. Voy a fijarme en el billete de $100 que tengo en la billetera. A ver, espera un segundo. Opción A, Evita. Opción A, Evita. Muy bien, el billete de $100 en los nuevos billetes de $100. Sí, efectivamente. Sí, esto todavía no circulan, así que no tienen ningún valor monetario. Por eso no como con esto. Aquí ya en India son de curso legal. Buenísimo. Igual lo voy a guardar de recuerdo. 100.000 rupias en su bolsillo, no los tiene todavía, porque el juego es por 20.000 rupias. Pero... o 20 millones, no recuerdo. Me están queriendo cagar, pero sigamos, no voy a quedar con esto. ¿Quién inventó la primera gomera? ¿Quién inventó la primera gomera? Opción A, Samuel Cole. Opción B, Samuel Bolt. Opción C, Robinson Crusoe. O opción D, Samuel Cole. ¿Hay alguna diferencia entre la A y la B? Sí. Opción A, vale. Samuel Colt. Opción B, Samuel Colt. Opción C, Robinson Crusoe. Opción D, Samuel Colt. Me parece que están cagando, porque la A y la D es la misma. No, señor. Bueno, igual claramente no es ninguno de esos tres. Robinson Crusoe. Fue el más viejo de todos. ¿Cuál fue su respuesta, señor? C, Robinson Crusoe. Muy bien, Samuel Cole, opción B, y ya tiene 15.000 rupias en su bolsillo. Sí, no, pero recién tenía 100.000. No, todavía no, le dije. Hay problemas en la dificultad suya para entender el idioma. Sí, perdón, no soy el especialista en idioma. Pues, vamos con otra pregunta, señor. Por favor, a ver. Por 15.000 rupias. Por 15.000 rupias. ¿En qué club de fútbol juega Sachin Tendulkar, el jugador de cricket? ¿En el Chelsea? ¿En River Plate? ¿En el Real Madrid? ¿O es un jugador de golf? Quiero marcar un grave error en esta pregunta. Ese señor yo sé muy bien, porque lo conozco, juega fútbol en Córdoba, Talleres de Córdoba. Ningún otro equipo, ni el Barcelona, ni el Chelsea, ni nada. Talleres de Córdoba. Mi opción. Vamos a consultar con producción. Vamos a ver qué resuelve producción. Consulto con todos los muertos de hambre, tengo razón. Pues bien, producción nos informa que se termina el programa por el día de hoy. Volvemos la semana que viene con ¿Quién quiere ser millonario? Apaguen las luces, por favor. Vamos. Salga. Limpien por aquí. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. You already are. Matías, me sorprendió tu participación, realmente te felicito. Gracias, sí, viste, con un poco de sentido común en estos países de tercer mundo uno puede salir adelante. Pero has contestado todas las preguntas sin fallar, supiste darte cuenta utilizando los comodines, anonadado por tu conocimiento también. Nunca dije que vos sos un tipo estúpido, igual hay que reconocer que algunas de las preguntas eran un poco obvias y otras, bueno, tengo la suerte de mi lado. Matías, ahora, ¿en cuánto tiempo tenés que entrar a concursar por las 20.000 rupias? Ya estoy entrando, ya mismo. Ya estás entrando. Descríbenos un poco cómo es el estudio. El estudio, ¿alguien se acuerda de El silencio de los inocentes, el tipo con el pozo y las caras cortadas, todo eso. Y los chanchitos. Eso, y los chanchos y todo eso, bueno, una cosa así. Está bien. Y te hago una pregunta. Describió, por favor, el conductor, ¿le pudiste hacer alguna entrevista, algo sobre...? Para no, se mostraron bastante reacios a hablar después del programa. Es como que no cuando empecé a preguntar por comida caliente, se fueron todos y me dejaron solo en esta especie de establo. Los únicos que se quedaron fueron los animales, pero como son sagrados, realmente tengo miedo de tocar alguno porque no quiero tener esta lista negra de otro país. Bueno, ahí está sonando la música del programa. Te dejamos para que nos vayas haciendo la crónica y escuchamos entonces a Matías Nicolás participando por 20.000 rupias en ¿Quién quiere ser millonario? Por favor, Matías, vos anda comentándonos todo lo que pasa allí, ¿sí? Ahora sí están entrando la gente, en medio del estudio. Ahora se van a entender los conductores, está entrando, ahí está entrando el locutor o presentador, como quieras decirle, es un tipo viejo, muy peludo, un canoso. Te siguen los peludos a vos, Matías. Que no soy. Igual el tipo tiene pantalones esta vez. Esta otra vez no tenía pantalones. Muy buenas noches para todas las indias. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? Estamos en la pregunta final. Matías Nicolás de Argentina participando por 20.000 rupias. Argentina. Eran 20 millones y las rupias no son argentinas. Sí, estoy participando, sí. Matías, ¿nervioso? Para nada, te contemple hacer esto. ¿Qué pasa con las 20.000 rupias? Comer de una vez por todas, que gracias a mis compañeros en Argentina no lo estoy haciendo hace semanas. Así que lo primero que voy a hacer, y lo segundo y lo tercero, va a ser comer algo caliente y también darle a mi fiel compañero de viaje un poco de comida. Después del programa, ¿para dónde va a seguir su viaje, Matías? No tengo idea, de hecho voy a ver si con la plata de esto me puedo conseguir una especie de transporte para moverme sin necesidad de esconderme en ningún baúl ni nada por el estilo. Bueno, pues entonces mucha suerte y vamos a comenzar ya con la pregunta. Recordamos al público, estás a una pregunta en este momento, toda India está mirándote. Y lo más importante es que encima te queda un comodín, tenés la posibilidad de llamar a un conocido. ¿A quién llamarías? Ya lo dije, a Jorge, mi fiel compañero de viaje, que por suerte es un tipo muy, muy inteligente. Pues bien, comenzamos entonces. Por favor, miremos la pantalla. Y la pregunta es... En Los Tres Mosqueteros, el libro de Alejandro Dumas, dos de los mosqueteros se llaman Athos y Porthos. ¿Cuál es el nombre del tercer mosquetero? ¿No hay opciones? No, sin opciones. Pregunta final por 20.000 rupias. ¿Cómo que no hay opciones? No, pero puede usar el comodín. Sí, voy a usar el comodín. Por favor, entonces vamos a llamar a Jorge, el amigo de Matías Nicolás. Ahí está sonando el teléfono. Te dejamos que converses con él. Bueno, no suena, no atienden. ¿Cómo que no atienden? Pues parece que Jorge no atiende. Llamen de nuevo, ¿cómo que no atiende Jorge? A ver, estamos rellamando. No, acaban de apagar el teléfono directamente. ¿Cómo? Sí, porque ni siquiera llegó a escucharse el contestador. No hizo las tres llamadas y atendió el contestador directamente. ¿Puedo hacer otra llamada? Sí, puede ser otra llamada. ¿Puedo hacer la Argentina? No. ¿No? ¿A qué lugar de Argentina? A Buenos Aires. ¿Hay diferencia? ¿Alguien que sabe o alguien que no sabe? ¿Alguien que sabe? No, entonces no. Pero... Bueno, alguien que lo sabe. Alguien que lo sabe puede llamar. Bueno, está bien. ¿Cuál es el código de salida de este lugar? Usted dígale el teléfono a producto. A ver, ¿es este el número? Sí, es... No, ahí le falta un 2. Ahí está. A ver, ¿a quién estamos llamando? Estamos llamando a David de la Argentina, que no sabe nada. Hola. David. Sí, Matías. Estoy en el programa, no me... necesito hacerte una pregunta. Sí, ya sé que estás en el programa, porque te estoy escuchando por el teléfono satelital que tenés allí. No me estás escuchando nada. No me estás escuchando, porque es la primera vez que hablamos en meses, ¿te acordás? Ah, está bien, bueno, te corto entonces. No, me cortes, David. Parece que su amigo le ha cortado, señor. Ay, bueno, pues por 20.000 rupias tiene que responder. ¿D'Artagnan? ¿D'Artagnan? Sí. ¿Respuesta final? Respuesta final, D'Artagnan. Y la respuesta entonces la vamos a ver en pantalla. Mientras tenemos aquí a nuestro escribano con la valija. Mira qué lindas rupias. No sabía que eran de ese color. Ya se aprende algo nuevo, tiene la cara de Vita, mira. Ah, eso sí lo sabía. La respuesta entonces, señor director, por favor, es Aramis. ¿Qué es Aramis? Es la respuesta correcta, pues lo siento mucho, Matías Nicolás. Acabo de perder 20.000 rupias, se retira, perdió todo el pozo acumulado. Ha perdido todo el pozo acumulado, ha perdido además la billetera que dejó en el casillero y se la han robado mientras estábamos aquí. Y además ha perdido sus pantalones porque, bueno, no sabemos por qué. Y nos despedimos entonces hasta la siguiente semana en ¿Quién quiere ser millonario? Matías. Hola, Matías. ¿Qué? Matías. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Che, la respuesta era D'Artagnan, Aramis. Sí, me di cuenta después de que perdí. ¿Por qué me cortaste? ¿Dónde está Jorge? ¿Por qué no tengo pantalones? No lo sé. ¿Dónde estás, Jorge? ¿Por qué Jorge no ha atendido? No sé, si tiene mi teléfono. Y bueno, probablemente lo haya vendido o algo. No, sonó y después dejó de sonar y después no atendió. ¿Y por qué me cortaste? Me dijiste vos que nunca estábamos hablando. Yo estaba acá con los tres mosqueteros en mi mano, justo estábamos leyendo con Sergio. Te odio. Y a vos y a Sergio y a Jorge. Odio a todo el mundo hoy. Bueno, te dejo entonces, con tu odio tenemos que cortarte nuevamente, Matías. Sí, esta vez realmente no me importa porque no tengo comida, no tengo a Jorge, no tengo pantalones, no tengo nada. Nos vemos entonces la próxima semana. Ojalá se mueran todos. Muchísimas gracias. ¿Querés mandar saludos a los oyentes? Ah, sí, ustedes, por favor, ustedes nos compran, porque vamos a ver qué hago la semana que viene, si es que todavía yo sigo vivo y no moré de transmisión. ¿Dónde te pueden seguir los oyentes? ¿Desde algún blog? ¿Desde alguna dirección? Sí, tenemos... Matías, hasta la próxima semana. Bueno, David, nos vemos oyentes y decirle a Sergio que se puede tomar. Jorge. ¿Actualizaste el blog? ¿Cómo que blog? DiarioZigZag.trumblr.com.